Esto, pero... Sí. Bueno, la mitad. Yo solo si quiero. Ah, vale. A ver, la idea es esta, es entrevistarlas personalmente, si quieren decirlo grupalmente también, si quieren discutir sobre cosas que no están de acuerdo, nos sirve a nosotros también. Siempre es interesante las variaciones de entrevistas más particulares, de entrevistas donde quizás hay diferentes sí, claro. miradas, no está mal, insisto, no es para ningún medio, o sea que toda la información. Ay, entonces, toda la información que pueda llegar a salir, nosotros la vamos a. Digamos, la vamos a tener para nosotros y la vamos a cuidar para que no. Está frío, sí, ¿no? Lo que quiero decir es, no se preocupen por lo que digan. No vamos a contarle a Susu ni a nadie. Ah, bueno. Así que bueno, primero empezar, si quieren vamos haciendo rondas, por si más generales. Que sea de una o como. No, porque no hace falta el nombre. Okay. Lo importante es lo que salga. Lo primero que queríamos así como empezar a pensar es el tipo de trabajo que hacen. Porque nosotros sabemos algunas cosas que hacen. ¿Desde veces... el equipo comunitario? Claro, ¿qué trabajo hacen ustedes en el CESAR? ¿Ustedes vienen acá? Cada uno. Claro, exactamente. Al principio. Bueno, yo soy de la residencia de medicina general y, digamos, de lunes a viernes en realidad tenemos distintas actividades. Un día no estamos acá en el centro de salud, sino que estamos en el hospital porque es nuestro día académico. Y el resto de los días, si nuestra rotación corresponde con la del centro de salud, tenemos distintas actividades, digamos, actividad asistencial de pacientes, después actividades como, por ejemplo, hay una charla sobre métodos anticonceptivos con las mujeres, que eso lo hacemos con trabajo social y enfermería. Y después tenemos el jueves, que es el día que está dedicado a la actividad comunitaria, donde estamos junto con el equipo comunitario, que está formado por distintas residencias, además de la nuestra. De la residencia interdisciplinaria de Educación para la Salud, que es del Pasteur, que deben hacer su actividad acá, por eso te voy a contar a ella. La residencia veterinaria en salud pública, la residencia de enfermería y de trabajo social, por ahora. A veces van cambiando los... bueno, eso más es como lo organizacional. Y después, no sé, si del trabajo en sí, pero... Claro, ¿qué tipo de tareas llevan adelante? Bueno, desde el equipo comunitario, digamos como que va variando quizás un poco la modalidad de trabajo en función a la gente que está y en función también a las actividades que surjan en realidad de la comunidad. El año pasado el equipo comunitario estaba más organizado como en dos subequipos que dependiendo de, digamos, de dónde se laburaba. Un equipo estaba más en lo que es Los Pinos, La Veredita y toda esa parte del barrio, y el otro equipo más en lo que es Villa Fátima y La Esperanza. Ahora está como, digamos, surgieron distintas actividades que la mayoría fueron propuestas desde la comunidad y nosotros los tomamos, entonces como que eso se... digamos como que se desestructuró un poco esa organización que teníamos el año pasado de dos subequipos. Bueno, estamos haciendo el tema de la radio, que ahora bastante, como que está bastante, digamos, el año pasado habíamos empezado a ir a veces, después se sistematizó de ir, tener un espacio todos los jueves, y ahora se agregó otra radio más. Pero bueno, hoy justo fue frustrado el tema de la radio, pero... y no sé, eso, después quizás puedan completar un poco más las chicas desde su visión. Yo soy médica de planta acá y tengo, digamos, todas mis horas están destinadas a la asistencia. ¿Qué significa asistencia? Atender pacientes en el consultorio. Yo no tengo digamos, eso se organiza en cada centro de salud de forma diferente. En este en particular yo no tengo mucha injerencia sobre qué pacientes voy a atender. A mí me ponen como una lista y depende de lo que decida la jefa del centro, ella decide si voy a ver niños o adultos o lo que sea. Algunas cosas yo pude gestionar desde lo que algunas preferencias mías, muy poquititas, pero en general ella determina, deja una indicación de, no sé, niños enfermos. Yo como soy generalista, atiendo de todo, así que tengo mucha flexibilidad para... O sea, que lo que se me exige a mí desde el centro es que yo esté en el consultorio atendiendo. Aparte, yo decidí destinar unas horas por mi cuenta al equipo comunitario, porque como yo fui residente de acá y conocía el trabajo que hacía, me interesaba desde mi lugar de médica de planta poder continuar con esa tarea, y además siempre es una tarea que está llevada adelante por residentes, con lo cual, bueno, varía un montón la gente, la cantidad, o sea, todos están transitoriamente y no había ninguna persona que estuviera estable. Y bueno, dentro del equipo, yo hace poco que me incorporé como planta, pero me sumo a las tareas que se estén desarrollando. Bueno, hoy digamos, si era radio, puede ser cualquier cosa, digamos. Pero básicamente es mi tarea. ¿Estás encantada? Yo soy residente de Educación para la Salud, la Regencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud. Aclaro que hace un mes y medio que soy residente. ¿De dónde viene esa residencia? ¿De alguna carrera? La residencia es interdisciplinaria. Está formada por 10 carreras, por 10 disciplinas distintas. Entra. Sí. Solo que ahora odontología es una de las carreras que está habilitada, pero no están ingresando odontólogos, porque lo que viene pasando es que abandonan al poco tiempo. Entonces es un cargo que se pierde, pues el estudio no llama a odontólogo. Hay comunicadores, sociólogos, antropólogos, licenciados en educación, trabajadores sociales, médicos, generalistas, médicos en realidad, no necesariamente generalistas. ¿Todos son parte de la residencia? Todos son parte de la residencia, Educación para la Salud. Pasa que entra uno de cada especialidad cada año, o dos a lo sumo, según cuántas vacantes haya. Y se redistribuyen en las 7 sedes. Nosotras, las residentes que venimos acá, somos de la sede del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur es un instituto de zoonosis, digamos, y tiene como área programática toda la ciudad, pero nosotras el trabajo local lo hacemos en una rotación que dura, digamos, toda nuestra residencia acá en el CESAC 24, en el área del Piñero. Después, ¿qué tareas realizamos? Son básicamente acciones de promoción y prevención de la salud. O sea, un poco, bueno, lo que viví yo es un poco esto que dice Tamara, en mi mes y medio, que hay mucha, digamos, planificación de acciones en base a lo que se demanda. Después hay tareas que venían, digamos, ya organizadas y planificadas desde antes, todo yo me incorporo a eso. Por ejemplo, en torno a la problemática basura, las reuniones, digamos, el acompañar la organización del barrio. Después, bueno, los talleres en la escuela que vienen también anclados con estas reuniones sobre basura, roedores. Después nosotras también, nosotros acá al Piñero venimos, al CESAC 24 venimos una vez por semana al centro, pero otro día, los lunes, venimos a una actividad con los chicos en el barrio de Los Pinos y La Veredita, en un comedor, hacer un taller de promoción de la lectura y juego, que nosotras lo enmarcamos en la falta de espacios para el juego y la recreación que tienen los chicos en ese barrio, digamos. No hay un espacio, no hay plazas, no hay, o sea, acá en el barrio Carrillo tenés en el centro educativo, tenés como bastante oferta de cosas para hacer los chicos de allá, no, y digamos, no vienen hasta acá porque es otro barrio de alguna manera, y si bien son 5 cuadras, hay como una distancia de que eso no les pertenece. Entonces, bueno, vamos ahí, digamos, si es parte un poco de la salud integral, ¿no? Tener espacios para el juego. Bueno, y después un poco también ya les contó Tamara las acciones, ¿no? Pero yo, para entender, vos atendés a los pacientes, uh-huh, como médica. Sí. ¿Vos también? Sí, pero no dentro, o sea, el día del equipo no comunitario. Sí, sí, sí. Ah, sí, también. Digamos, la residencia es un espacio de formación, pero la formación es también dentro de la asistencia. Uh-huh. Y, pero como residencia, pensamos que la actividad comunitaria es algo, digamos, que tiene que estar dentro de nuestra acción y de nuestra formación, por ende. Uh-huh. Y por eso dedicamos y tenemos el espacio de un día por semana dedicado a estas actividades. Otros días tenemos actividades académicas, de clases, o sea, ateneos, otro tipo de actividades que no tienen que ver con la atención de pacientes, y el resto de los días sí, digamos, parte, digamos, la atención de los pacientes dentro de la formación, digamos, de médicos. Y lo que son Educación para Salud, la mayoría se encargan de estas tareas de prevención, de... Sí, acciones de promoción de la salud, Educación para la Salud. O sea, tal vez, esta es mi opinión personal, ¿no? No, no del equipo. Un poco la tarea que se hace en el equipo comunitario, que los médicos tienen un día para realizarla, la residencia está especializada en hacer tareas de promoción, de prevención, Educación para la Salud. Específicamente, digamos, de esa su... Claro. De eso es se trata la residencia, acción, claro. Entonces, tal vez, bueno, o sea, hay una complementariedad de algún modo, y eso se lleva al equipo comunitario, donde se juntan todas las residencias. Pero bueno, o sea, ellos también además tienen que hacer tareas asistenciales. Claro, en el resto de la semana. Que eso, digamos, creo que el equipo, el hecho de que seamos de distintas disciplinas, es una fortaleza, porque, o sea, muchas cosas que, por ejemplo, no sé, el otro día en el taller de la escuela, Pilar, digamos, quizás registraba, y eso es algo que yo no sé, que después lo podemos, o los veterinarios explicaban cómo eran las escuelas. Fue un taller sobre roedores, perdón, no lo dije. Dentro del marco de estas reuniones de basura, sí, del abordaje integral de la basura y, bueno, de los roedores. Creo que hay que enfocarla. Fue Carla. Pero bueno, ahí es un ejemplo de cómo se complementan, digamos, nuestra... Y eso me parece que es algo que genera mejores acciones dentro de del equipo. ¿El equipo está conformado por cuántos...? Cantidad de personas, empezaba a decir. ¿Son muchos? Sí. Pero residencia veterinaria, residencia de medicina general, residencia de enfermería, uh-huh, médica de planta y trabajo social. Residencia de trabajo social y veterinaria ya. Y deben ser como unas 15 personas, pasa que en este todos los jueves las 15. Claro. Va variando. Claro, especialmente los de medicina general, dentro de sus actividades formativas rotan. Entonces por ahí hay meses que no están viendo al centro de salud, entonces no participan, y hay otro, va cambiando, hay siempre, no sé, depende de la época del año, pero hay más o menos. Ellos, los de la RIET, son más estables, y con el resto pues también pasa. Que también es una particularidad del hecho de que el equipo esté formado por residentes. ¿Y cuánto dura la residencia? La nuestra, 4 años. La nuestra, 3, y después un jefe que hace un 4 año. ¿Y cuáles son los criterios para conformar ese equipo? ¿Hace mucho vienen trabajando? Si bien van rotando, entiendo que hay una rotación. Claro, pero por ejemplo, en el caso de los residentes de medicina general, es parte de la actividad que tienen formativa, entonces participan por eso. En el caso de la REPS, ellos, bueno, decidieron digamos, utilizar este centro de salud como área de trabajo, entonces se incorporaron también al equipo. Y bueno, y con nosotros residentes, los de trabajo social y demás, pasa más o menos lo mismo. El equipo está funcionando, hará 6, 7 años, sí, un poco más. Yo creo que... Menos de 10, pero casi. Sí. Alrededor pues de cuando 10. Yo empecé la residencia, fue en el 2006, haría uno o dos años que estaba, más o menos. Pasa que empezó primero siendo 3 personas que tenían ganas de hacer una actividad, y al principio era solo una mañana, y después, bueno, de hecho cuando yo empecé la residencia, recién ahí en medicina general se estaba como planteando de que eso debería ser una actividad obligatoria para todos los residentes de medicina general, porque en realidad, en el caso de ellos, como que es obvio que tienen que hacer esa tarea porque es su acción, pero en los médicos es muy difícil, bueno, está tan claro que esta parte de este tipo de trabajos también está dentro de nuestra tarea. De hecho, yo como médica de planta no está contemplado que lo haga. Claro. A mí se me da la lista de pacientes y que atienda. Eso es lo que se me pide acá. Entonces, particularmente la especialidad de medicina general contempla que uno se capacite en esa área también, pero aún así no estaba. O sea, se fue construyendo con el tiempo, y que hoy sea un día completo dedicado a esa tarea y que nadie lo discuta es un logro de años de remo. No es otra cosa. Y siempre, cada tanto discutimos esto de que, bueno, uno como que se queda, bueno, ya está, y en realidad cada tanto hay que recordar de que no, después ahí viene un día otro y dice, no está más. Entonces siempre como mantener ese espacio. Para mí, por ejemplo, el hecho de que yo poder sumarme como planta era otro desafío, porque hasta ahora acordar como es algo que hacen los residentes, bueno, ellos que están acá un tiempo y están aprendiendo, que salen. Pero por ejemplo, todavía el tema de que el que está acá fijo tenga que hacer esa tarea no está tampoco tan. Claro, pero aparte de hecho vos lo haces fuera, de las horas que se me contempla. A mí se me pide una serie de cantidad de horas asistenciales que son las que se le piden a todo y yo como que sumo algo más. Pero por eso todavía hay que seguir trabajándolo, pero se ha logrado un montón. Y además, esto de que existe un grupo de trabajo con tantas disciplinas distintas trabajando en lo mismo, no es para nada común. Uno que se mueve en distintos ámbitos, ve otros equipos de trabajo, porque realmente se mantiene esto de que todos opinan por igual, no es que, bueno, al par que va a hablar el médico, o no sé, bueno, el enfermero, a ver si te dejamos hacer una cosa menos, porque en algunos lugares pasa que hay equipos interdisciplinarios, pero se sostiene esa lógica, entonces si estamos todos acá en la misma mesa, pero más o menos funciona así. Y las reuniones son siempre los jueves. Sí. Las tareas son los jueves también. Sí. El resto de los días. Sí. A veces hay algo extra. Claro. O sea, vos arreglás una charla en una escuela, y en un comedor, algo, y venís otro día. Claro, pero como la mayoría tiene otra actividad los otros días, es muy difícil comprometerse extra. Bueno, de hecho, hay un par de cosas que hacemos en el año, en el día del niño, que es un sábado, pero poquitas cosas. ¿Cuáles parecen son las prioridades del trabajo hoy del CESAC, del grupo? ¿Del centro de salud o del equipo comunitario? Y de los dos. Y si se complementan, si varían, si cómo también sea esa relación. Creo que no son las mismas prioridades las del centro de salud como institución que las que tiene el equipo comunitario. Básicamente se ve por esto de que, por ejemplo, Marisa es una médica de planta que representaría, digamos, la institución del centro de salud. Y no tiene ella ni ningún otro personal de planta un espacio dedicado a la actividad comunitaria. Que hay gente de planta que participa de distintos programas, porque por ahí depende. Yo como me ingresé como hace poco de planta, soy como nueva en esa tarea, por más que esté hace 2 años, entonces tengo menos permiso de decir qué hacer con el tiempo que estoy acá. Por eso baja la exigencia, pero el que está hace mucho tiempo pudo hacer algo que no sea puramente asistencial, pero por lo general siempre es dentro del centro de salud. Por ejemplo, no sé, un taller con adultos mayores. Es algo que sale de la asistencia, pero bueno, no deja de ser intramuros. El tema de salir es mucho más difícil que suceda. No sé, ¿cómo era la pregunta? La pregunta era referida a las prioridades. Me imagino haber un montón de problemas y un montón de cosas para hacer. ¿Cuáles van discutiendo que son las prioridades para el trabajo del equipo al principio? No sé, yo creo que es un centro a nivel centro general, no solo el equipo, que tiene una orientación comunitaria, de un modo, después uno puede querer, digamos, llevarlo a eso más. Porque, bueno, por esto, porque se sigue priorizando la asistencia, digamos que uno también en el centro de salud no tiene que dejar de brindar asistencia ni nada, pero bueno, no le pone, digamos, quizá el suficiente énfasis a la importancia de la promoción de la salud antes de la asistencial o la curación, digamos. O sea que son temas que están en continua atención, claro. Porque se presenta esto de que, bueno, todo bien con lo no asistencial, pero la gente viene acá y quiere un turno. Claro. Entonces, no, pero ahora estamos haciendo un taller. ¿No? Un turno para el hospital. No, para acá, claro. Quiere, digamos, que se la atienda. No, ahora estamos haciendo un taller de lectura. Bueno, sí, pero mi hijo tiene fiebre. O sea, claro. Son dos cosas. Y eso también es verdad que con el recurso que se cuenta humano, sostener todo es difícil. Entonces siempre la asistencia es lo que quema, lo que hay que, y también hay que dar la respuesta. Uno no dice que no. Pero por eso, en ese contexto es difícil destinar a otras tareas. Claro, sí, tal cual, se enmarca en una situación de bastante colapso del sistema de salud. Que también como que cuando uno hace actividades, quizás genera demandas que después no sabe si se pueden, digamos, satisfacer dentro del centro de salud, y eso también a veces es una cosa complicada dentro de las actividades que se realizan con la comunidad, ¿no? Sí, eso de ustedes salen y generan más demanda. Después, ¿quién la va a resolver? Porque acá claro. No hay más, no salgan. Si vas a hacer un taller de tuberculosis, después decís, bueno, vengan los miércoles que están los turnos, vengan sin turno. Y después llenaron los turnos. O... Claro, o sea, ya está colapsado y... No. Las prioridades. No la mano. No, sí. Las prioridades del centro de alguna manera. Sí, el equipo comunitario, yo creo que se plantea este trabajo, pero está como muy atento a lo que surge, ¿no? Digamos, cuando se va, por ejemplo, a trabajar en un barrio, bueno, la gente siempre pone y manifiesta alguna inquietud, o es algo que observamos nosotros. O los referentes, exactamente, que nos dicen, no, mira acá, la gente está re preocupada, o sea, por la basura, por las ratas. Entonces se dirige una intervención hacia esa área. Hay objetivos generales del equipo, pero digamos, pero las tareas se van orientando mucho en relación a la demanda. ¿Y hoy cuáles son esas demandas? Esas. Y a partir de esas demandas, esas tareas. Pues, uh-huh. Bueno, una fue concretamente la actividad por la basura, que empezó el año pasado con reuniones de vecinos o de instituciones de los distintos barrios. Digamos, fue algo que salió de la comunidad y que se sostuvo, digamos, ya hace un año que se vienen reuniendo periódicamente. El centro de salud me parece que tiene más, porque ahí sí estamos el equipo comunitario y también personal de planta del centro de salud, y creo que la función ahí del centro de salud es acompañar más que nada lo que va surgiendo de la misma gente, que creo que por eso es que se sostiene tanto en el tiempo, no es por nosotros, sino es porque hay un interés común y concreto dentro de los vecinos de los barrios que llegan acá. Después, otra demanda. Sí, hay líneas de trabajo, bueno, en las escuelas. ¿Hay qué? Están trabajando en las escuelas con algunos talleres. Después están también, hay algunas líneas de trabajo con... Bueno, ahora el último, este que hicieron fue de ratas, pero se hubo de salud sexual y reproductiva. Una profesora y una de alimentación, alimentación saludable, que eso también es otro tema que se trabajó también con los, como el año pasado, yo terminé claro. Con los comedores, el tema de alimentación, de seguridad alimentaria. Después también hay algunos que están trabajando particularmente con algunos grupos de adolescentes, podría tratarnos con algunas instituciones de acá. Ahora se está planteando hacerlo de programa y demás. Bueno, están ahora las radios, que ya hay como espacios propios de donde se discuten temas de salud, se busca también sobre promoción y prevención o lo que surja. ¿Ustedes creen que, por lo menos hablan de la basura primero, uh-huh. como demanda latente ahí, como uh-huh. todo el tiempo? Las ratas, yo por lo que veo es uno de los temas más que más problemas genera y que más están con los talleres. Todo. El tema de la radio, por ejemplo, ¿es una demanda? ¿Nace a partir de una demanda de información? La radio es... ¿O es más una iniciativa del...? La radio es el medio que no lo que se habla, sino la necesidad que el CESAC o el equipo de salud tenga un espacio. Vos pensás que la radio, vos, o sea, vos haces una charla en sala de espera y le llamás a una cantidad de gente que es la que ya llega al centro de salud y está disponible en los horarios que el centro de salud está abierto. Vos con la radio, son radios que se entiendo que se escuchan en el, acá en la zona. Y entonces vos le podés llamar a un montón de gente que quizás está a esa hora trabajando en un taller o en X lugar o está en la casa y que no se acercan al centro de salud. Entonces vos podés ir a ver un montón de temas que tal vez los charlas acá en la sala de espera, en un taller, pero bueno, te das la. Sí, no la fue que nosotros dijimos que tenemos ganas de trabajar en una radio, sino en realidad en estos contactos que se van haciendo con los referentes apareció la radio y dijeron quieren venir y uno fue una cosa así. Pero no es que dijimos a ver qué podemos hacer, busquemos una radio, sino que se presentó la posibilidad y bueno, y la tomamos. Y ahora ya de hecho se formó más formal. ¿Hicieron también una capacitación en radio? Sí, alguien, sí, algunos hicieron. Sí. Yo no, pero en ese grupo, pero sí, además como que toda intervención después trae también estas cosas, ¿no? Capacitación o bueno, claro. Se abren un montón. ¿La radio no se escucha en el SAC? ¿O no se puede a poner? Veces la ponen. Se dijo de ponerla. Sí, la vez, eso fue anterior la escuchamos acá. Pasa que hay que, no sé, hay una cuestión técnica, de que hay un solo grabador que no sé de quién es y que se usa para otra cosa y que estábamos con candado y que no se podía usar. Pero bueno. Esa es la cuestión. Está bien, más o menos. Sí, más o menos. Me referí a este tema de las demandas. Sí. Porque me interesa saber cómo nacen esas demandas. Quizás a veces es lo obvio, ¿no? Sí. Hablas 10 minutos con cualquiera que está en el... Claro. Y yo el otro día estábamos haciendo una entrevista, unas encuestas en la sala, y preguntaba por el tema de las ratas. ¿Cuáles son las pruebas de salud? Y me dice, mira, yo ayer me levanté y en la cama tenía una rata. Entonces, evidentemente, es un problema todo el barrio, sino que está dentro de... Así es como nacen esas... De esas fuentes nacen el... Las intervenciones. No solo las intervenciones, sino por lo menos las problematizaciones de... Bueno, es un tema que hay que empezar a pensar qué hacemos. Digo, sí, intervenciones hay miles. Sí. Talleres, sí, sí. Coordinaciones, la radio en sí misma. Pero los problemas... ¿De dónde surgen? ¿De dónde hay surgen? Como ¿cómo fuertes, lo, ¿no? Claro, ¿cómo sí, la percibe hay ustedes? Diversas. Sí, nosotros... no, creo que después completame, pero sí. Creo que la mayoría surgen de referentes de los barrios, como que tienen el contacto con nosotros y, digamos, como que conocen, como que quizás algo más individual, o sea, que esa persona te contó, sí, hay una rata, pero quizás le pasó, o sea... Justo con el tema de roedores, digamos, no, si hay una rata, probablemente haya más, pero claro, digamos, creo que digamos, tomar un tema puntual individual de una persona puede, digamos, como ser sesgado, quizás le afecta solo a esa persona, no sé, pero sí, también hay relevamientos hechos. Sí, después os iba a decir, acá los residentes hacen anualmente un trabajo de investigación que, como la residencia funciona en dos centros de salud, a veces se hace que y a veces se hace en el otro. Ese es un ASIS, un análisis de situación en salud que implica un diagnóstico de un área determinada en relación a salud para justamente también buscar determinantes de las condiciones de salud. Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo acá en Fátima, sí, en una de las manzanas, el otro, claro. ¿Y este año se va a hacer acá de vuelta? No, está en el 19. No, el año pasado nosotros hicimos acá en Carrillo. Ah, me confundí. Bueno, sabía que era. O sea, van tomando distintas áreas y hacen un diagnóstico. Y ahí surgen también un montón de datos, porque se utilizan distintas herramientas, encuestas casa por casa, algunas actividades grupales, donde se indaga sobre cuestiones de salud o con problemas que ellos identifican relacionados con la salud, y eso también es una fuente de información. Después hay otros relevamientos más informales que se hacen por algún tema en específico. También la práctica nuestra del centro de salud de atender con, digamos, todo el tiempo nos permite también, es súper parcial, digamos, y como también es de la gente que llega, pero nos da también una idea de algunas cosas que pueden llegar a ser problemas, como que hay varias fuentes de información. Sí. A veces también puede bajar algo de claro, de... No sé, la semana de la gripe, y bueno, hay que hacer algo sobre ese tema, y bueno, eso, con el dengue pasó, me acuerdo de eso, que estaba lo del dengue y había que hacer algo del dengue, y tuvimos que suspender todo lo que teníamos planificado porque venía el dengue. también pasa eso. O que pase una epidemia como la gripe aviar. Sí, claro. O que haya un incendio, ha pasado que se incendian, no sé, en un barrio o pasa algo y bueno, hay que, digamos, nada, dejar de lado lo demás y resolver esa cuestión. Y, perdón, y para decidir si esa cuestión hay que problematizarla y actuar, ¿cómo es la decisión? También está lo que se puede hacer. Claro, también lo que se puede abarcar. Creo que tiene que, más que ver con eso, con si se puede, si lo podemos abordar, más que con pensar si corresponde o no corresponde, digamos. Por lo general creo que todo lo que surgió de la gente se tomó en la medida que se pudiera trabajar de alguna manera. Por ejemplo, el otro día en la escuela cuando fuimos la directora nos dijo que había mucha violencia dentro de la escuela y nosotros le ofrecimos, digamos, lo que podíamos ofrecer. En la realidad es que no hay mucho que, digamos, podamos hacer nosotros, como que eso sí se evalúa, pero creo que más en función de la capacidad de abordar la problemática. Sí, eso se discutió un montón de veces, porque muchas veces en estos relevamientos de la CIS, por ejemplo, los principales problemas que surgían... ¿Vos te quedás o...? Voy a ir con ella. Sí. Bueno, abandonada. Pero, gracias. Una de las cosas que surgía mucho era la inseguridad. Entonces ahí se planteaba desde el centro de salud qué intervención podíamos hacer nosotros. Y era súper complejo porque la gente todo bien con todo lo demás, pero a nosotros nos importa este tema y, claro. Y tampoco podíamos decir, bueno, no, está bien con eso, pero nosotros queremos hablar de tuberculosis. O sea, uh-huh. Era súper complejo ahí. Bueno, como que nos llegábamos a instancias donde no sabíamos muy bien cómo resolverla. O generábamos algo, pero era muy difícil. Leo. Hola. ¿Qué tal? ¿A usted? No. Ustedes subieron en la combi hoy, ¿no? Anita es la nutricionista estrella. Hola. De San Luis. Gracias por la estrella. ¿Cómo están? Ay, yo vengo a buscar galletitas. Suerte. Sí, contra. No, ¿quieres? No. No son tan malas, yo porque... No, son de agua. Son de agua. No, claro, no es que tampoco, viste, estoy ofreciendo... ¿Qué la torta de chocolate? Ustedes hablaban antes del programa de radio, como forma de comunicación. ¿Qué otros medios de comunicación? Bueno, los talleres es una modalidad que se usa bastante, me parece. Tanto en instituciones como comedores, o acá en la sala de espera. Después, no sé si son formas de comunicación, pero a veces se hacen actividades recreativas, o sea, como simplemente recreativas. Que no estamos comunicando nada, pero como que estamos diciendo que estamos ahí también. Uh-huh. No sé. Y mucho más no hay. Después el contacto directo. Eso por ahí, si alguna vez tenemos que hacer alguna actividad en particular, por ahí podemos llegar, volantes no, pero pegar carteles en algunos lugares, alguna institución. Por actividades, no por alguna campaña. No sé, una campaña de prevención sobre algún tema en particular de la base. Bueno, antes creo que... No sí, hay se hace folletería a veces como elaboración propia o se distribuye una. Acá o en los talleres, digamos. Claro, claro. Siempre va acompañado de la palabra. No es algo que... No de tipo pararse en una esquina y dar. Siempre va acompañado de... O de lo asistencial dentro del consultorio. O de algún un taller. Soporte a lo que uno está diciendo, bueno, aparte de un papel. ¿Por qué más? Y el programa de radio, sí. Sí, que eso es algo igual como muy orientado a hablar un tema específico de salud, ¿no? Es que, bueno, si por ahí promocionamos alguna actividad, sí, justo se relaciona. Pero si no, ¿qué hacen en el programa? ¿De qué hablan? Por lo general se toma un tema, se prepara... Hoy era sobre monóxido de carbono, por ejemplo, sobre las intoxicaciones en la época de invierno, las estufas, era eso. Bien. Pero bueno, por ahí si hablamos, no sé, de tuberculosis, podemos tener aparte que, bueno, en el centro de salud funciona el consultorio. Claro. Pero es más como temas de salud en general. Sí. Claro. O de lo que sea. La otra vez hablaron de promoción de lectura. Otra cosa. También de salud. Pues referido, Lástima que se fue, justo. Porque queríamos preguntarles la relación con, ustedes saben... Igual no va a interferir porque ella dijo que iba a tener una claro, no va a terminar claro, no va a distorsionar la opinión. Trabajado. No, claro, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con el Departamento de Salud? ¿Qué tipo? Ambiental. Ambiental. O sea, cuando digo qué tipo de relación es, ¿cómo es el diálogo? ¿Qué cosas trabajan en conjunto? Fluida, si a veces cuesta más. Yo desde mi experiencia en el equipo, digamos que como que el contacto fue en estas reuniones de basura en las que participan gente de salud ambiental. Leonardo. Claro. O sea, mi contacto fue a través de eso y puntualmente para el ASIS. Esto que contaba Marisa, nosotros hicimos como un enfoque relacionado con la salud ambiental, pues nos pareció que eso es lo que salía. Y bueno, ahí también hablamos con gente de salud ambiental, pero eso era más, digamos, de nuestro trabajo, no del equipo. No sé, sí, depende de las actividades, pues se fueron así como un contacto personalizado con alguien de la secretaría, y si no, después acá en el centro de salud, por ejemplo, Susu es como la que tiene siempre más comunicación porque es la que está como más encargada de ese tema. Eso serían las formas de comunicación. ¿Ustedes reciben volantes y folletería del Departamento de Salud? A veces llegan cosas, lo que pasa es que muchas cosas me parece que llegan por la red, como ellos están ahí, me parece que volantes y ese tipo de cosas particularmente me parece que a veces las traen ellos. Claro, ¿los vieron esos volantes? ¿Los recuerdan? Yo me acuerdo algunas cosas de ratas. El gato no tiene la culpa, no es la toxoplasmosis de veterinaria. Claro, pero me parece que eran de elaboración de la residencia. De la residencia. No sé si eso tiene que ver con los folletos. El departamento ambiental. Yo algo en particular ahora no recuerdo. No recuerdo. No. No hace tampoco entonces que estuve. No. Se dio mucha opinión, no tienen. No, y no, porque además, claro, es como que la comunicación se hace muy individual por temas específicos con alguien, y en el caso de la planta es con Susu, y la residencia es por algo en especial. Después yo ponele como médica de acá, no es que... Claro. Nada, no hay comunicación. Sí, pero a través de esas vías, sí, digamos. Sí. No directa. ¿Y con el hospital Piñero? ¿Cómo es la relación? Yo quisiera hacerle una pregunta retonta y... No, es un re tema ese. Es re complicado porque, digamos, nuestra vía de comunicación es a través del área programática, que es una oficina que funciona en el hospital, que se encarga de todos los centros de salud. Y es deficiente la comunicación. Y después, directamente con los distintos servicios, no hay una buena comunicación, es como que funcionamos separados. Exactamente. Pero no se derivan casos. Sí, pero yo, por ejemplo, si derivo un paciente, no sé ni a dónde lo estoy mandando, porque salvo que yo conozca a alguien personal, puede haber redes que se generan individuales. Yo conozco exactamente, que eso sí puede funcionar más. No sé, de repente nos contactamos con alguien de anatomía patológica que es recopado y nos dio el celular, entonces ahora ya podemos llamarlo. Pero es a ese nivel, no es que institucionalmente hay una vía. Claro. Además, muchas veces ellos manejan criterios distintos a los nuestros, ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Entonces, por ahí para mí había que mandarlo a la guardia, pero para él era, ¿por qué te mandaron si tenías que quedarse en el centro de salud? Y así sucesivamente con un montón. Hay mucha dificultad con la comunicación, aunque estemos a 10 cuadras y... supuestamente somos todos el mismo sistema de salud. No, y es del mismo hospital, ni hablar por ahí la referencia con otros. A veces al revés, algunas cosas nos referenciamos ya con servicios de otro hospital porque por ahí ya conocemos a la gente así informalmente y nos sentimos más seguros. Re complicado. Y el tema de insumos, ellos tienen que... Nos mandan cosas... El presupuesto lo maneja el hospital, ¿o no? Sí, algunas cosas se manejan de acá, de farmacia, y otras cosas se hacen pedidos desde acá y ellos te lo mandan desde el hospital. ¿Y eso funciona mejor que la comunicación? Sí, depende del tema. Pasa que es algo como más concreto, te pido tal y me mandas. No hay mucha discusión, hay mucha subjetividad en eso, entonces funciona más después. Y sí, eso creo que funciona mejor. Sí. También hay una cuestión, creo, como esto de la referencia y la contrarreferencia, lo que es la comunicación entre el centro de salud y el hospital, digamos, de los profesionales, ¿no? Uh-huh. O del equipo de salud. Y por lo general nosotros referenciamos, que es cuando se manda del centro de salud al hospital, pero como que la contrarreferencia, que es lo que ellos tendrían que devolver, muy pocas veces sucede. También creo que hay una cuestión de, digamos, subestimar, o que los CESAC son, digamos, como cosa precaria, bueno, similar al barrio en donde sí, están. Sí, como que hay, bueno, que tienen las vacunas y nada más. O sea, como que, como, bueno, que pasa en muchos aspectos, incluso esto quizás es una boludez, pero la comida que nos mandan a veces, muchas veces nos llega cruda, cosa que en el hospital no sirve la comida cruda. Claro. No sé, son quizás detalles que no sé si hacen a la comunicación, pero no sé, tienen un mensaje, me parece. Sí, sí. No, pero fuera de la comunicación, como en la idea. Desde el punto de vista operativo. Desde todo punto de vista. Sí. Comunicación debe ser complicada, como. La comunicación es complicada en todas las áreas, pero. Claro, pero tampoco. Mal estado, pero. No hay como por ahí una conciencia de que es necesario también. Por claro. ejemplo, el médico que ve al paciente en el hospital no considera importante mandar una nota a ella y decirle, mira, hice esto, como que ya está, yo ya te resolví tu problema, bueno, en la salita, no sé, no vayas más. Claro, claro, está como esa, eso es lo que dificulta también, me parece. ¿Y con las organizaciones del barrio, sociales, comedores, cómo es la relación? ¿Cómo se construye la relación del equipo? Y algunos vínculos surgieron de esto de los ASIS que hacemos, me parece. Sí, un montón surgieron de eso. Sí, creo que de los pinos. Que sí, de ir. ASIS, o sea, el equipo sale mucho a los barrios. Entonces se generan los vínculos a partir de ir y que te conozcan. Y sí, vengo de la salita. Hay dificultad en la continuidad muchas veces por esto de que el equipo está formado mayoritariamente por residentes. Entonces no es siempre la misma cara. Pasa que vamos a los pinos y dicen, ¿y el doctor Juan? No, el doctor Juan ya terminó la residencia. Bueno, ahora está este que es uno nuevo. Y hay como que empezar a generar otra vez. Pero se generan bastante desde ahí, de ir y que te conozcan. Los ASIS, perdón, los ASIS. Los diagnósticos. Sí, es claro, la opción de salud que hacemos en la residencia como, digamos, un trabajo obligatorio, no obligatorio porque no querramos hacerlo, sino que está dentro de la actividad. Es una competencia que el generalista tiene que adquirir, saber hacer ese tipo de tareas. Después, otra vez, acá se hace de la residencia, yo pongo el trabajo acá, no es que nadie me pide que haga un ASIS de esta zona. Lo hacen los residentes porque está parte de su formación, pero en teoría es un trabajo que está re bueno, incluso sí. desde este punto de vincularte con la comunidad, claro, porque si no, no. Pero digamos, yo supuestamente como egresada tengo esa herramienta para después ponerla en práctica en cualquier lugar. Nadie me pidió nunca que la use. A mí me encantaría que me lo pida. Pero ya después, esto en relación a esto de que uno sale y después por ahí le piden que atienda pacientes y nada más. Claro. Pero está pensado desde ese lugar. ¿Y realizan actividades con estas organizaciones? O sea, ¿los talleres lo organizan con ellos? O a veces sucede que, digamos, un tema concreto surge desde alguna organización, entonces la forma de participar de una organización es generar la inquietud y bueno, o dar un espacio, claro, físico. Claro, nos preocupa esto y entonces se hace el taller ahí, o a veces qué sé yo, con lo de basura, por ejemplo, la idea es ir a distintas organizaciones y ahí quizás no es que parte de ellos, sino que nosotros vamos y les contamos lo que estamos haciendo, porque nos parece importante y si quieren que realicemos un taller ahí, por ejemplo, me parece que eso. Sí, no es tan fluido como la participación, no es que nos sentamos todos en la mesa a armar las cosas, es más de, bueno, una inquietud y nosotros vamos a ofrecer algo, pero no es que, no está tan fusionado. No. Así. ¿Qué tipo las que realizaron? ¿Qué tipo de fueron talleres? Sí, más que nada actividades recreativas. ¿Cómo sería una actividad recreativa? Y poner una tarde de juegos. Con el chico. Exactamente, por ahí con barrios en juegos. Ahora no sé si muchos están trabajando con ellos. No que eso, eso es un programa. De, bueno, y una tarde de juegos con adolescentes o lo que sea. Más que nada esas cosas, ¿no? Sí. Como que hay cosas que ya se sabe, por ejemplo, Barrios en Juego y otras organizaciones, ya se sabe que organizamos el Día del Niño. Entonces, como que ya para el Día del Niño, como que se, o sea, se unen, como que eso ya está sí, para estipulado. El Día del Niño, por ejemplo, sea. Trabajamos con las con distintas iglesias, que para, pero es como para esa actividad en particular. Claro. Pero eso. Bueno, ahí sí pero como juntamos que ya todos. Se sabe que para esa actividad participan tales organizaciones y como que se... ¿Y ellos participan de alguna manera en las estrategias que ustedes se dan referidos a los temas de trabajan o...? Muy poquito. O por fuera de lo que es la demanda inicial, después ya se desvían. Y estoy pensando en las organizaciones, ¿no? Sí, sí, no, no, no. De hecho es un tema que se discute un montón de veces. Pasa que para mí tiene bastante que ver con esto de la poca continuidad de los vínculos por el recambio de personas. Como que nunca se llega a esa instancia donde, bueno, ya está, ya nos conocemos todos, pasemos a la etapa donde podemos trabajar más mezclado. Eso sería como una instancia a la cual no se puede llegar porque siempre, bueno, no, pero ahora cambiamos toda la gente. Es una limitación que tiene el equipo. Fue la última que me dio ahí picando, ya estamos terminando. Es, varias veces referían a lo que es una especie de colapso del sistema propio del CESAC. ¿Cómo ven, cómo se expresa eso y por qué piensan que sea el colapso ese? De si que es no necesariamente por una falta de presupuesto, si hay una falta de dirección, si hay... Todo eso, todas son correctas. No quería decir una respuesta, pero... No. Sí, como que lo primero que surge el emergente es la falta de turnos. Porque, a ver, desde la mirada del habitante de la ciudad de Buenos Aires, sí. No es difícil pensar y está en, como tema de agenda que la salud en la ciudad de Buenos Aires está colapsada. Bastante colapsada y le falta presupuesto, etc. Por eso es interesante verlo desde adentro del sistema de salud. Sí, sí. Sí, digamos, por ejemplo, con lo que decía eso de que el emergente primero es la falta de turnos, por ejemplo. De disponibilidad de esos turnos. De, claro, a eso se refiere. Digamos, ahí un horario acotado de 8 a 5, después se cierra el centro de salud, hay poco personal que pueda satisfacer esa demanda, incluso sí. También estructuralmente este centro de salud es grande, pero bueno... Tiene una cantidad limitada de consultorios. Para mí un déficit importante tiene que ver con el recurso humano, porque igual este centro de salud no es que está full todo el tiempo. Digamos, hay horarios que hay, no están todos los consultorios llenos y digamos, eso tiene que ver con la, una cuestión organizativa, una decisión de poner o no recurso humano, dónde se pone y demás. O sea, falta la inversión dónde se hace y en qué. Bueno, y si solamente se necesita más gente para atender o también otro tipo de intervenciones que aplaquen la demanda, porque muchas de las demandas por ahí se pueden resolver de otra manera que no sea necesariamente llegando a la consulta con el médico, con la médica o quien sea. Tiene que, o sea, es falta de dinero, mal utilizado. Y mala organización del sistema de salud, porque, digamos... No hay para nada una... Mira, por ejemplo, hace poco abrieron un centro de salud, el 44, que depende del área pragmática del Pinero. Lo pusieron en una zona donde la gente va muy poco porque no es que surgió de una demanda de la gente, necesitamos un centro de salud. Hay otras razones por las cuales lo pusieron ahí. Cuestión que hay muchísimos más médicos que acá, hay un montón de... Y sin embargo, están... el otro día me contaban que se han juntado a jugar al TEC en un horario de trabajo porque no había pacientes. O sea, no es porque... Podrían uno plantearse si pueden hacer alguna estrategia para captar, pero más allá de eso está en un lugar donde hay mucha gente que tiene obra social, Entonces, ¿por qué pusieron un centro de? ¿Por qué pusieron toda la plata que implica esa inversión y todo el personal ahí y no pusieron poner un médico más acá, que acá no damos abasto? Aparte, acá creció un montón la población y por más que pongan a full, nunca se va a llegar a resolver todo. Por eso también otras estrategias de resolver la demanda, aparte de poner médicos, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Pero aparte, cuando se pone un médico, se lo pone con un criterio que... Sí. No es la necesidad, no sé, digamos, bien cuál es la motivación, pero claramente no fue una demanda de porque ahí se necesitaba más atención. O sea, que tiene que ver con eso también. Y también me parece que con la organización del sistema de salud, de que en realidad los centros de salud están para atender las patologías prevalentes, que no hace falta que se vayan a consultar al hospital, y como que... Me parece que sobre todo la desorganización de la estructura del sistema de salud. ¿La gente sabe que pueden ir al hospital y venir acá, por ejemplo? Todos no. Yo creo que todos no. Hay también todavía, está el hecho de que después de las 5 está cerrado. Pero igualmente... No existe guardia acá, ¿no? No, está cerrado. No, pero tampoco, acá igual, bueno, el centro está hace mucho tiempo y hay gente que por ahí ya sabe, igual como que no da más abasto, pero hay gente que por ahí no sabe que hay ciertas cosas que las puede resolver en un centro de salud, piensa que tiene que ir directamente al hospital. Eso, pero tiene que ver con un conocimiento general de todos, porque sí. Yo le pregunto a mi papá, vos sabés. Nosotros creímos que era mucho más chiquito. Claro, no, pero vos sabés, digamos, qué podés hacer en un centro de salud, él piensa, no, yo tengo que ir sí o sí, no sé, al cardiólogo para tratar el tema, no me puede ver un médico. Me duele el pecho, claro, entonces está un poco también eso dentro de lo que la creencia popular. Y después incluso esta incomunicación que hablábamos con el hospital también hace que se malgasten recursos, porque si estuviéramos organizados de otra manera solamente funcionaría mucho mejor, y eso también es la decisión, no tiene que venir de ningún otro lado, y también el recurso, etcétera, etcétera. Y respecto a eso, capaz que es tonta la pregunta, pero vos decías que el médico que atiende al paciente que deriva no te escribe diciendo, ¿hay internet acá, computadoras en los consultorios o algo? No. No hay ningún sistema que... No hay internet. Acá no hay internet. En los centros de salud muchos hay. En este particularmente no hay. En un momento va a haber, o sea, supuestamente ya hay. En algún lugar dice que hay, pero no hay. No querían venir a instalarlo, bueno, no sé, miles de cosas. Pero en algunos lugares hay, pero no hay, y tampoco hay computadora en los consultorios. Sí, claro. O teléfono mismo. O sea, la computadora no que... Hay sí. Teléfono en las secretarías, no, y en la administración. Pero no lo... No funciona, hay instalados, no funcionan bien. La computadora que hay acá es una donación que conseguimos. Ahora parece que vamos a conseguir otra que es una donación también. Claro. No es pero que... si instalas un César nuevo, podrían tener computadoras. Sí, sí, en algunos lugares públicos funcionan así, digamos, claro. No está algo tan lejos de la realidad. No, claro. Pero por ahora no. Por ahora es carta de papel. No hay otra vida. Es eso. Bueno. Estamos. Mil gracias. Bueno, espero que les haya servido esta catarata de información. ¿Alguien más vamos a molestar? Sí. Y a ella que y a ella la que va a completar. Bueno, mil gracias. Creo que 12:30, una más corto viene la camioneta, así bueno. Sí, no sé qué era eso, no sé porque ella estaba como... ¿No está el curso ahora? Sí.